actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Se acaba de presentar la nueva web del Ayuntamiento de Ribaforada, una web única. Alcalde, tenía ganas de estrenarla, ¿no?, por lo que hemos podido ver en la presentación. Contento, porque bueno, yo la renovación de la página web para mí era un proyecto que llevaba en mente bastante tiempo. Ya desde la primera legislatura pues se nos quedó pendiente renovar la imagen web del Ayuntamiento, el portal web del Ayuntamiento, y bueno, esta legislatura pues no podíamos terminar la legislatura sin poner en marcha este proyecto web, ¿no? Con lo cual hoy es un día importante y un día en el que estamos contentos pues al ver también el trabajo realizado y que se ha materializado, yo creo que un buen trabajo, que da una imagen de Ribaforada de la que yo creo que todos ribaforaderos tenemos que sentir orgullosos. Una imagen que han intentado captar y parece que lo han conseguido la empresa YouMedia, que está con nosotros, Ezequiel Barricarte, que habéis tenido que empaparos un poco de la idiosincrasia del lugar, ¿no? Bueno, ha sido facilísimo enamorarnos del proyecto y de la ciudad. Ha sido tanta la pasión que nos han trasladado y las emociones que bueno, hemos conectado muy rápido. Y ha sido una auténtica gozada. La verdad que la predisposición ha sido total, el entendimiento total. Y como a nosotros nos gustan los retos modernos y que tengan un alto componente de estética y de modernidad también en las conversaciones y en la forma de plantear los medios de comunicación, pues hemos estado en un proyecto encantadísimos. Por explicar un poco la web, el modo de operar, cuéntanos un poco los detalles. Bueno, sobre todo que ya que es una web de hoy moderna, que sea sumamente ágil, que tenga el control el propio ayuntamiento, es decir, en cuanto a todos los contenidos, tanto audiovisuales como escritos y demás, que sea una web muy participativa, muy abierta. De hecho, es una web que tiene incluso hasta un WhatsApp con el alcalde para en cualquier momento ponerte en contacto con él y decirle cualquier cuestión, que estuviera muy vinculada a generar comunidad. Es importante el vínculo con las redes sociales para que entendamos que toda la pasión y lo que hace único a Ribaforada se traslade al mundo, por un lado por una intención de inspirar a otros y por otro lado también pues por conversar entre nosotros. Y bueno, yo creo que esto y muchísimas cosas más, invito a todo el mundo a que se meta en ribaforada.es, pues es lo que hemos intentado plasmar, pero vamos, hemos sido unos mensajeros de lo que Jesús Mari nos ha trasladado, o sea que la culpa de todo al final, si no, la tiene Jesús Mari. Y era un proyecto que ya ha nacido y en el que ya también se puede ver además el programa de las fiestas de San Blas, del que quedan 15 días. Sí, ya hemos puesto además, pues bueno, para que la gente también pues entre a ver la novedad, ¿no? Y a la vez pues pueda aprovechar para ver ya el programa de San Blas, que como dices, el día 1 empezamos con el cohete a las 12 del mediodía, y al cual pues quiero aprovechar tus micrófonos para invitar a todo el mundo que estos días del 1 al 4 pues que se acerque a Ribaforada, que se acerque a disfrutar de nuestras fiestas, que se acerque a disfrutar pues de las orquestas, de los conciertos, de la sesión de baile y también de las hogueras, que es lo tradicional en esa fiesta de San Blas. Estábamos viendo el vídeo promocional, un vídeo con muy dinámico y además con un color rojo también tradicional también en Navarra, que además también estabais hablando, ¿no? Pues que al final en estos proyectos en los que estáis especializados, pues que puede tener una o dos semanas de prueba en la que se van mejorando cosas. Sí, claro, ahora date cuenta que hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que son los dispositivos. O sea, normalmente la cantidad de teléfonos que hay, la cantidad de buscadores, tabletas, etcétera. Siempre nosotros por protocolo intentamos que todo encaje con todo y hay un proceso de adaptación de la web a todos los soportes, pero bueno, siempre hay alguien que de repente tiene una tableta o un software que es de no sé cuándo, etcétera, etcétera. Bien, ningún problema, trasladarlo todo y en una semana o dos se harán los ajustes necesarios y ya está. En todo caso queremos estar siempre a lo vuestro, o sea que me refiero que ahí estamos, o sea, no muy lejos, así que... Esto es lo bueno de contar con una empresa de Navarra es esto, ¿no? Que al final pues están aquí en la comunidad, al final es una empresa puntera también en estos temas de diseño y comunicación y que lo tenemos aquí en la comunidad foral, con lo cual es importante también trabajar con gente de la tierra, ¿no? Pues encantado, Ezequiel. Y un placer y suerte, pues a mí la radio me encanta, así que toda la suerte del mundo para vuestro proyecto también. Muy bien, pues muchas gracias, alcalde. A vosotros, Paul.